para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Converse lanza una colaboración con Batman. Warner Bros. Y la firma de zapatillas unieron esfuerzos para celebrar los 80 años del superhéroe. La marca presentó una colección que contiene lo mejor del universo del hombre murciélago y demás personajes emblemáticos del cómic. Está inspirado en los años 50, 60 y 70 con unas pinceladas de pop art. Llegará a las tiendas a partir del 1 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.